Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Agradecemos un día soleado. No sabemos si va a llover a la tarde. Tenemos un día que a nivel mundial los hombres festejan la Navidad, que es una fiesta espuria en realidad, porque no tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y se vuelve doblemente espuria porque hay muchos que no saben que la Navidad se festeja por el nacimiento de Jesús. Sin embargo, es nuestro deber direccionar el mensaje en este tiempo, si bien sabemos que es una fecha que no tiene nada que ver con Cristo, debemos hacerla para Cristo, para glorificar su nombre. Vamos a orar, oremos. Gracias, Padre, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias. Rogamos al Padre que esté en nuestro corazón, nuestra mente, que nuestra alma se eleve a ti para que seamos oídos atentos a tu palabra. Que este inútil pueda vertir este mensaje conforme tu voluntad en esta mañana. Amén. En mi adolescencia pasé tiempo, niñez y adolescencia, pasé tiempo en una iglesia que tenía misioneros norteamericanos. Y fui muy bendecido durante ese tiempo. Los misioneros eran muy dedicados y tenían mucho amor por la obra y también nos querían mucho, nos apegábamos a ellos. Y tenía yo estaba de mi vida a cargo en esa época un misionero llamado Eugenio Weiner. Y yo tenía 13 años cuando me incluyeron a la reunión de jóvenes. Porque antes no separaban jóvenes y adolescentes, eran jóvenes, adolescentes de 13 hasta los 25. Así que éramos un grupito de adolescentes que no nos portábamos tan bien en las reuniones. Y recuerdo que Eugenio Weiner hizo una predicación que fue una caracterización realmente. Hablando sobre la conducta del joven, que lo que hizo caracterizó. Hizo como que alguien golpeaba la puerta y todo se basó en un monólogo, en un unipersonal, y todos mirábamos y tenía un mensaje profundo que llamó la atención de varios, entre esa la mía, para esa edad. Recuerdo que mi hermano Santiago, quien ya ha partido la presencia del Señor, me decía, eso es para vos, esa predicación es para vos. Yo me enojaba porque claro, yo pensaba que no era para mí, pero sirvió de mucho. Muchos que eran predicadores criticaron un poco la forma en que Weiner hizo la predicación, pero a mí me pareció que era una predicación muy buena. Y hoy día no voy a hacer un monólogo ni un unipersonal, pero sí quiero que viajemos un poco con la imaginación y vamos a ir a un momento como que ya estamos en él para introducir un poco nuestras mentes en el día del Señor. La meditación se llama El Día Esperado. La trompeta final. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, donde Pablo les dice a los corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiero que vayamos a este momento, quiero que nos centremos en este día. Quiero que haga de cuenta que hoy es el día de la trompeta final, que hoy es el día en donde estamos todos por ir a la transformación, que hoy es el día esperado, que hoy es el día señalado, que hoy en el horario indicado, justo cuando estamos en la reunión, nos toca a nosotros, como dice Pablo, ser transformados en la final trompeta y ser recibidos con Cristo Jesús, y nuestra carnalidad y nuestra mortalidad se viste de inmortalidad, y usted, así como está, comienza a ascender al cielo, y en la nube, Cristo Jesús, esperándolo. Usted está casi igual que Esteban, pero no es mártir, está viendo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y se está elevando. Se está elevando y su vida comienza a transformarse de una manera que casi maravillosa, donde todo deseo humano, donde todo deseo carnal y aún físico y aún donde todo deseo quizás hasta sexual no se compara a ese momento que está viviendo. Todo lo que está viviendo en la transformación es todo lo que nunca vivió, pero va a comenzar a vivir y se eleva, se abren los cielos. Y junto con usted se eleva su esposo, se eleva sus hijos, su madre, sus hermanos que han creído en Cristo Jesús. Y allá con Cristo Jesús en el cielo están todos los santos. Todos los que partieron antes que nosotros y de pronto nos estamos encontrando con todos ellos y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y mientras vamos subiendo, todos nuestros recuerdos mortales se van desvaneciendo. Nuestra vida pasada, nuestros pecados y todo lo que hicimos hasta el último momento, todo ha sido perdonado. Y estamos justo en el momento indicado que nos dice Pablo. Entonces, la muerte no puede contenernos. El sepulcro ya no tiene victorias. El aguijón de la muerte y el pecado ya no tiene poder. Y está siendo transformado. ¿Está en ese momento? Está siendo sumamente transformado a la gloria de Cristo. En un abrir y en un cerrar de ojos, está posicionándose en la gloria del Hijo del Hombre. Entonces, las puertas se abren y vamos con Cristo Jesús al lugar indicado, al momento justo antes de la cena de las bodas del Cordero. Y podemos recordar que Jesús, la primera vez que vino, tomó el vino en la cena para la muerte. Pero esta vez va a tomar un vino nuevo para la vida. Y usted está viendo todo el montaje escenográfico en ese mismo momento. Estamos parados allí, todos juntos nosotros. Y estamos viendo cómo se está realizando toda la boda del Cordero y nosotros estamos invitados y a punto de entrar. Entonces, los santos que están allí nos muestran a nosotros todas las cosas que se van a venir y aún así también podemos vislumbrar a la Jerusalén celestial, la nueva ciudad. Y estamos en el momento, en el patio grande, donde podemos ver el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos ver el huerto de Edén. Podemos estar justo en la presencia de los manantiales de agua viva. Y estamos allí, en ese momento, siendo transformados. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Ya no hay potestad de la segunda muerte en nuestra vida. Ya nada puede hacernos daño. Ya estamos recibiendo el triunfo mismo de haber creído en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y entonces, en el momento antes que usted entra a las bodas del Cordero, se le da a usted la posibilidad de comer del árbol de la vida, que tiene 12 frutos, que cada mes da un fruto distinto con un sabor que usted nunca ha conocido. Para que se cumpla la palabra que dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, como una exhibición, como si fuera un museo de lo celestial. Vamos a ver el huerto y en medio del huerto el árbol de la vida. Y también está allí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya no lo necesita porque Cristo Jesús ha transformado todo lo malo de usted y ha hecho justicia entregándose en la cruz por su vida. Está en ese momento en donde usted está comiendo el árbol de la vida. Estamos a puntos, quizás a horas de sentarnos en la mesa con Dios, con el Hijo del Hombre, con el hombre de carne, con el hombre de ojos, de manos, pero no de carne y sangre, sino de cuerpo glorificado. Estamos allí y puede conversar con los apóstoles, puede conversar con los primeros cristianos, puede conversar con los hermanos que partieron, puede reencontrarse con su familia a nuevo. Y como recién dije, no sufrirá otra vez la muerte, porque todos resucitarán y van a volver a experimentar la muerte. No hay peor cosa que experimentar dos veces la muerte. Los dolores de la muerte dos veces. Son dolores de la muerte. Y entonces, para que se cumpla la palabra, que al que venciere, él le va a dar una piedrita blanca con un nuevo nombre. Usted recibe un nuevo nombre escrito en una piedra. Y su nuevo nombre es su nueva documentación. Es el nombre al cual le van a conocer. No se maraville de esto. Cefas fue llamado Pedro. Así que Dios no tuvo problema. Los hermanos Santiago y Juan fueron llamados Boanerges. O sea que él le va a dar un nombre nuevo. Y está justo allí. Ya comió del árbol de la vida. Ya sabe que no va a degustar de la segunda muerte. Ha recibido su nueva documentación del reino de los cielos. Y bebe del manantial del agua de la vida una y otra vez. Una y otra vez. Entonces se cumple la otra promesa que está en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. O sea, la luz de la vida está puesta en usted. Y cuando terminen las bodas del Cordero, y cuando todo se prepare para la venida final, donde el caballero blanco entre en su caballo blanco con su corona para restablecer el reino, usted va a recibir poder. Esto es maravilloso, es casi como estar completo en todos los sentidos. Cada momento que usted va a tener en el reino de los cielos va a ser un momento nuevo, nada va a ser viejo. Porque yo sé que dentro de un rato voy a comer, quizás voy a dormir, pero esto va a ser nuevo. Cada sensación va a ser nueva, no hay nada que envejezca. Todo va a ser la fuente de la juventud eterna. Y Dios te dice que te va a ser columna del templo por cuanto has vencido. Y dice que te dará que te sientes con él en su trono. Así como él se ha sentado con el Padre, usted está justo en ese momento. Y entonces puede sentir por primera vez en su vida el coro celestial. Miles de millares de ángeles alabando al Señor. Y puede ver con sus ojos en vivo y en directo a los 24 ancianos tirar sus coronas y alabar al Señor. No hay más preocupación. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde iremos mañana? ¿Pagaré mi alquiler? ¿Pagaré mi tarjeta de crédito? Ya todo se fue. Todas esas preocupaciones han sido absolutamente obscenas en todos los aspectos ante esta gran redención que tenemos. Y toda nuestra vida mortal quedará solamente como un certificado de lo que usted pasó en esta tierra. Y sus oídos se abrirán y sus ojos serán una vez más alumbrados por la gloria de Cristo. Y veremos la adoración celestial y sabremos que estamos justo en la presencia del Hijo de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que no teman, que Él se iba para hacer morada para cada uno de ellos. Estamos justo también nosotros, no solamente por saciar nuestra identidad, tenemos nueva identidad. Dice, no habrá más hambre, no habrá más llanto, o sea que todas las preocupaciones se fueron. Encima Dios se encarga de nuestra vivienda, un lugar, una morada para que vivamos. Todo ha sido suplido y usted no ha hecho absolutamente nada. Usted lo único que hizo, si se puede dar algún crédito que no es haber sido llamado para ese momento. Y el abrazo conjunto entre toda la iglesia en la adoración celestial Estamos justamente allí. ¿Puede imaginarse ese momento? Haber sido transformados a la gloria del Señor. Por fin ha llegado el día esperado. Por fin el santo y justo ya ha quitado nuestras lágrimas. Y lo vemos en persona porque tiene tiempo para recibirnos a cada uno de nosotros en persona, en vivo y en directo. En vivo y en directo, usted es puesto en los regazos del Señor y habla con Él. Porque allá el tiempo no es como acá. Allá la hora ya no cuenta. Allá no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles, no hay día y noche. Todo es luz, incontable luz. Una y otra vez va a querer hablar con Cristo Jesús. Y esto es lo bueno, que una vez que hable con Cristo Jesús, el recuerdo es memorable. ¿Qué significa? Cada vez que se acuerde va a estar de nuevo hablando juntamente con Él. Y le son revelados los secretos y contadas las acciones que van a venir. Y ha sido puesto en ese momento usted mismo en balanza. Y ha sido hallado grato por el peso de la sangre de Cristo Jesús en su vida. ¿Qué más va a haber? Ángeles, querubines. Va a ver lo mismo que vio Jeremías, Ezequiel en la visión. En el mismo momento donde está Daniel va a estar allí. Y todo lo que antes imaginaba y solamente dibujó o lo vio en películas o quiso usted más o menos imaginarse cómo era, es puramente real. Y se tocan las trompetas y se cantan cánticos nuevos y se preparan las bodas del Cordero. Y entonces es llamado usted a la mesa. Va a comer. No hay hambre, pero igual va a comer. Va a tener ese momento justo donde va a estar en la cena. Imagine ese momento. Antes la cena la compartieron 12 y fue una cena para muerte. Ahora es una cena para vida eterna y para juicio de las naciones. Y estamos sentados todos. Una mesa grande que no se acaba, pero que a la vez puede verlos a todos. Porque allá la distancia ya no es la misma que la nuestra. Usted puede ver, puede acercar la visión como si fuese un zoom a sus ojos. Estamos todos sentados y se sirve la comida que vamos a comer físicamente. Va a poder probar por primera vez el maná del Señor. Y va a comer comida nueva, frutos nuevos. Y todo manjar celestial va a estar servido para usted. Y vamos a ir probando y degustando mientras el Señor nos habla, mientras la ceremonia una tras otra se dirige en el nombre del Señor. Y el Señor va a levantar la copa, con una copa nueva para cada uno de nosotros, y un vino nuevo que nunca ha tomado. Y entonces nos prepararemos todos juntos para venir juntamente con Él. Se prepara, antes entró en un asno a Jerusalén, ahora viene este Rey Celestial, viene en un caballo blanco, un jinete con todo el poder, con sus ropas teñidas de sangre y en su nombre, en su frente un nombre que dice el Verbo de Dios. Y nosotros hemos sido vestidos con lino fino, hemos sido presentados como la esposa de Dios y por primera vez celebramos aquello que tanto nosotros habíamos solo imaginado con nuestras mentes carnales. Los ejércitos celestiales se preparan, se visten los caballos, se dan nuevas trompetas y el Rey de Reyes y Señor de Señores sale como el sol al último encuentro con los hombres. Dice que a la venida de Él se acaba toda la guerra en este mundo. Toda esa guerra que había y todo lo que se preparaba contra Él, se acaba. El arco se quiebra. Nadie más puede hacer más nada. Cuando viene Él, destruye a los fuertes y a los poderosos. Los pone en un lagar y vamos a ver la justicia de Dios. Antes se derramó la sangre del justo, ahora se derrama la sangre de los injustos para que la tierra beba de ellas y se sacie con la justicia de Dios por todas las injusticias. Y entonces Cristo reinará con nosotros y venimos con Él hacia su milenio. Y entonces se pone el juicio del trono blanco y entonces se levantan todos los hombres y las naciones, pero usted está vivo. Pero ellos resucitan para volver a morir. Y se hace el juicio delante nuestro y vemos la justicia de Dios y nosotros somos saciados de justicia porque muchos de los que partieron con Cristo hoy están debajo del altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a hacer justicia por nosotros? Entre el milenio, el gran trono blanco, entonces luego de ese juicio, luego de que es arrojado el dragón, la bestia, la serpiente antigua, el falso profeta, el Hades, la muerte y todos los malhechores vuelven a morir, caen de nuevo al lago de fuego. ¿Cómo caen? Como en la rebelión de Coré. Cuerpo entero, se van incendiando, se incinera sus cuerpos y sus almas están allí por los siglos de los siglos. Entonces Dios le da final a esta tierra, termina con este mundo. Y un cielo nuevo y una tierra nueva es bajado. Y es puesto en nosotros un nuevo tiempo. Como esposa ataviada. Y nosotros, como tal, heredaremos este nuevo cielo y nueva tierra. Y juntamente con el Señor, ¿dónde viviremos? Ya no hace falta que trabaje. Una ciudad celestial está bajando a la nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén con muros grandes y altos, con puertas al oriente, al occidente. Y el muro de la ciudad con 12 cimientos y con 12 nombres de los 12 apóstoles y del Cordero. Cimientos del muro, columnas de oro, mar de cristal, y no hay en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no hay luna ni sol, porque la luz de Dios brilla para siempre. Y sale un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida nuevamente y lo podemos ver y nos gozamos en que Dios nos ha dado el ser eternos juntamente con Él. ¿Qué sigue de allí? No lo sé. Solo sé que estamos todos juntos y que hemos llegado a ese momento sublime, a esa acción eterna. Hemos sido levantados con el Señor y hemos sido puestos en el lugar donde todos queremos estar. ¡Qué lindo! ¡Qué buen momento! ¿Agua? ¡Qué sublime realmente pensar en esto! Estoy como imaginando que estoy en el momento, en el día esperado, en la trompeta final. Que recibo la corona de vida como un título y es puesta en mi cabeza la corona de vida. Y después también veo los galardonados del Señor. Algunos recibirán más galardones que otros. Y la fiesta continúa y sigue. Y lo bueno de esto es que después de todo el galardón, después de recibir la corona, después de recibir todo lo que Cristo tiene para los que vencieron, cada día es algo nuevo. Esto es lo bueno del reino de los cielos. Cada día una condición nueva. cada día un color nuevo. No se va a hartar de la rutina de ir al trabajo que tenía que hacer, no. Bueno, amanecemos. Tenemos nuestra rutina. Sale el sol, se pone el sol, el viento dice que rodea norte y vuelve otra vez. Los ríos van al mar y el mar no termina nunca de llenarse. Y todo es rutinario, bueno, allí no. El día es nuevo. Usted, como no va a amanecer, porque no va a haber día y noche, el día es eterno. Imagínese un color nuevo, un arco iris nuevo, un aire nuevo cada día. Cada día algo majestuoso viviéndolo, uno está como el ensueño. Esto es más que lo que te puede mostrar Disney. Imagínese ese momento crucial. Y ahora imagínese que no va. Imagínese que usted no va porque no ha calificado. Que llega el día del Señor, que viene la trompeta final, que usted la escucha, que está parado allí, pero que usted no va. No va. Usted pensaba que iba, usted pensaba que tenía la condición de ir, que se lo merecía, porque venía a la iglesia, porque participaba, porque abonaba una cuota o lo que sea, porque ponía el diezmo, o que porque ponía las primicias, porque ayudaba a los hermanos, pero usted no va. No va al reino de los cielos. Y le viene la tribulación. Y ve todo lo malo que está pasando en la tierra y usted es castigado con los escorpiones, es castigado con las langostas y ansía que la muerte venga sobre usted día y noche. Y ve morir a sus seres queridos y ve la aflicción y el castigo de Dios viene sobre usted y muere y se abre el Seol. Ese gusano dice que come y no se sacia de comer su cuerpo, está día y noche con usted. Tanto pensaba que se lo merecía y no lo tiene. No lo ha alcanzado por la dureza de su corazón. No lo ha alcanzado por la infidelidad de su vida. Porque no ha sido mentalizado. Porque cree que cada día merece amanecer. Porque cree que cada día merece comer y beber. Porque cree que merece tener una casa, tener un auto, tener un alquiler. Que se le dé educación a sus hijos. Porque piensa que se merece todo. Y aún así piensa que se merece ir al reino de los cielos. Pero usted no va. Imagínese ese momento. Y usted desciende abajo. Y abajo, ¿quiénes están? Sus parientes del mundo. Y sus parientes del mundo allí los reciben y dicen, ¿ustedes, vos también viniste acá con nosotros? ¿Tú también te envaneciste? ¿Vos también no pudiste encontrar a Cristo? ¿Cuántos darían ellos porque vuelvan un segundo para predicar a los parientes de la vid, a sus parientes que no han ido allí abajo? Y entonces, la horrible expectación de muerte está para juicio. Ya no hay tiempo de razonar. Ya no hay tiempo, en serio, no hay tiempo. En el día del Señor ya no hay tiempo de razonar, no hay razón. Adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos irán abajo. No importa cuánta escuela bíblica hayan tenido, no interesa. Allá van a encontrarse con todos sus ídolos cantantes musicales, con todos sus ídolos cantantes de antes, van a estar ahí abajo. Ya no van a cantar canciones bonitas. Ya no va a haber autotune ahí abajo que los haga cantar. Dice horrible expectación de muerte y crujido de dientes. Allí se encontrarán con la rebelde y perversa. Allí se encontrarán con todos los que hicieron mal. Estarán allí los que traspasaron a Cristo Jesús. Estará Jezabel. Estará Amán. Estarán todos los reyes, el asirio, el caldeo. Estarán todos los de Coré. Estarán todos los papas. Estarán muchos pastores, muchos familiares, muchos conocidos. La muerte hará lazo. Estamos imaginando, no se preocupe, hará lazo en su vida. Y el aguijón de la muerte estará en usted. Y la muerte habrá triunfado. La risa de la muerte se escuchará a carcajadas en sus orejas. No lo han logrado. No lo lograron. Entonces vuelve a resucitar. En el juicio del gran trono blanco, a ver si tiene una oportunidad y no la tiene. Y otra vez vuelve a morir. Solo de lejos puede ver la fiesta, quizás en el reino de los cielos. Y allí se desmorona su vida. Ya no hay Cristo que pueda salvarlos. Ya no pueden nacer de nuevo. El tiempo se acaba. Y daría lo que sea para volver unos cuantos minutos. Para volver en la edad que sea. Y que le den por lo menos entre un día y 20, entre una semana y 24 horas para hacer muchas cosas y para redimirse usted mismo. Pero sin embargo amanecemos todos los días y todos los días pensamos que vamos a cambiar y no cambiamos. Y todos los días que sea, queremos tener acciones de amor y no la tenemos. Se van nuestros padres, se van nuestros hermanos y a veces tenemos que entrar hasta hijos. ¿Y qué dicen? Si lo hubiese amado más, si lo hubiese querido más, si hubiese respetado más, si estaría vivo, lo abrazaría. Mentira, no lo abrazaste cuando estaba vivo. En muerto no lo vas a abrazar. Y si no le predicaste el evangelio, en el infierno no lo vas a abrazar si vas. Y en el cielo, primeramente vas a tener que hacer un trabajo, Cristo, un trabajo importante en ti, para que te abrace allí, en el cielo. Quiero que haga una retrospectiva ahora, dejemos por un momento la imaginación de su vida, del accionar de sus días, y que piense un poco dónde está parado. Voy a usar una expresión que usó el técnico de Argentina. Tiene que parar la pelota un momento de su vida, y pensar que de todo lo que está haciendo, ¿qué es lo que vale la pena? Si usted tiene a Dios, a Cristo en su vida, es lo que vale la pena, pero usted tiene que pensar si realmente vale la pena lo que usted tiene en su vida. Si realmente vale estar expectante cada día del trabajo. No digo no dejar de trabajar. Trabaje, hermano, es necesario para que coma y beba. Y para que tenga días buenos también, pagando los servicios. Lo que digo es, no viva solamente por eso. No viva por la preocupación del día. Quiero que por un momento, ahora acá en la tierra, tenga la voluntad de despojarse de la preocupación, en serio. No importa si pecó antes de venir, no importa si debe dinero, no importa que haya pasado, si hay una pelea importante en su matrimonio, en su vida, quiero que disipe todo, que se imagine ese momento. Es un segundo de paz. Es un segundo de paz que no lo cambiaría absolutamente por nada. Jesús vino a este mundo y no tuvo preocupación. Sí tuvo aflicción por los suyos. Sí sudó grandes gotas de sangre, sí lloró, sí se dolió. Pero eso es una aflicción santa a una preocupación absurda de cada día. Tengo el deber de decirles, si cualquier aflicción, como dice Pablo, si cualquier cosa que usted sienta, siéntalo por la iglesia y por las almas de los que están a su alrededor. Satanás está ganando muchas batallas en la vida de los cristianos. Voltea sus oídos, no quieren que escuchen, se retuercen en su corazón, no quieren saber nada. Y Satanás está espiritualmente tapándole los oídos. Está diciendo, eso es para vos, no lo escuché, ¿qué vas a escuchar? Ahí está. Quiero que por un momento reconozca al enemigo en su vida. Que lo reconozca realmente. Y que en el nombre del poder del Señor, pida al Señor que saque a ese enemigo de su vida para que lo despoje de toda preocupación. Que todo aquello que usted haya sentido ya no esté más. Él es el principio y el fin de todas las cosas. No puede ser Él el principio y el fin de una vida insulsa. Recién cantábamos una canción que entre una de las estrofas decía, ya quiero vivir, entregar mi vida para ti. Pero esa es una utopía en la iglesia de hoy. No están entregadas las vidas para Cristo. Una vida entregada para Cristo hace todo lo que hace cualquier hombre común. Se despierta, trabaja, va, viene, paga sus impuestos, come y bebe, pero Cristo está presente siempre. Va a fiestas, a casamientos, a cumpleaños, pero Cristo está presente siempre. Cuando el Señor venga, ¿lo hallará con fe verdadera? ¿Con fe real? ¿Se ha quebrantado por las noches? ¿Ha llevado al Señor acciones de amor hacia Él? ¿O solamente ha llevado preocupaciones? Señor, hoy me duele la panza. Señor, hoy tengo esta enfermedad. No sé lo que tengo, me salió una mancha nueva. Señor, el sueldo no me alcanza. Señor, no puedo pagar mi casa. Señor, no puedo pagar la cuota alimentaria. Señor, ¿eso lleva? ¿En serio? ¿Quiere pagar su cosa? Vaya a trabajar. Y si no, aguántesela. Pero lleve cosas nuevas al Señor. Llévele acciones de gracia, pidiendo por la iglesia. Dígale al Señor que su vida está puesta en Él, que no hay necesidad de aflicciones humanas. Jesús vino a este mundo a padecer. Se fue a Jerusalén y su vida terminó allí. Donde la vida de Jesús terminó, la vida de nosotros va a renacer con la Jerusalén celestial nuevamente. Hoy es un día donde el mundo festeja. Quiero ahora reflexionar con cada uno de los hermanos. Hoy día vamos a estar sentados en la mesa de nuestra familia, ya lo dijo Darío Borqués, lo dijo hermano Gabriel, también lo dijo en la expresión nuestro hermano Darío Ordóñez. Hoy vamos a estar con nuestras familias y quiero que sepa esto. Usted va a ir al reino de los cielos. No se preocupe. Pero quiero que sepa donde la mesa donde se va a sentar con mundanos, ellos no van a ir. Y que muchos parientes que ya se murieron este año, el año pasado, no están con Cristo Jesús. No están. Nos duele que ya hayan partido, pero no están. Y ahora está usted en la posición de personas que hoy van a festejar Navidad sin saber qué es. Y es su deber hoy, como dijo nuestro hermano Gabriel, en un momento, pararse y decir, tengo unas palabras para decirle. Hablar del verdadero nacimiento, de que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecados. Y después darle la expresión de que murió por nuestros pecados y decirle que la segunda vez que va a venir, viene para juicio. Y que reflexionen en esto, en cada uno de los pecados que tienen y vayan al arrepentimiento al Señor. Tenga la posibilidad hoy de revertir la situación horrible de expectación de muerte que van a tener nuestros parientes mundanos y hoy, un minuto, dos minutos, el tiempo que le den, el tiempo que el Señor le dé a usted para hablar, hable y diga. Capaz que después de allí venga el día esperado y muchos de nuestros parientes se conviertan. Y si no, bueno, ya lo habremos dicho, esperaremos otra Navidad, no lo sé, pero ya habremos estado en presencia de decirles a todos, hoy es un nuevo día. Después podemos debatir si quiere alguno de ellos si la fiesta es espuria o no. No se los recomiendo, porque van a empañar todo lo que dijeron al principio. Entonces piense ahora que usted ha sido renovado. Ha llegado el gran día del Señor. Se ha dado la trompeta final. Ha sido puesto usted también con Dios. Y también su hermano, su papá, su mamá, sus parientes, sus hijos adolescentes. El hombre de 80 y pico de años que vivió 80 años en el mundo también va con usted y van todos de la mano al día del Señor. Y puede encontrarse en familia y comer del árbol de la vida y beber de las aguas. Durante este tiempo que he pasado, estos 20 años de iglesia, he tenido la posibilidad de hablar con muchos y he cerrado mi voz también para muchos. Y lo que he cerrado mi voz para muchos me va a ser tomado como deuda. Y donde he abierto mi boca para hablar, me será tomado como ganancia. Pero si quiero recoger los frutos, es tiempo de que hable. Tranquilamente, no vaya al choque, no vaya a debatir. Hable de la vida nueva en Cristo Jesús. Tal vez no vengan a la iglesia, tal vez no se sienten con nosotros, Pero dice que la semilla es plantada, el crecimiento lo da Dios. Él es el justo y el verdadero. Estamos en tiempos tumultuosos. Dice Mateo 24, 33. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que están cerca las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Estamos todavía en el 45, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Hermano, hoy tiene la posibilidad de dar el alimento a tiempo. Hoy tiene la posibilidad de repartir el alimento verdadero, el alimento espiritual, el alimento del Señor. No importa el tiempo que tenga. Acá, todos los que estamos acá, ya estamos bien maduros. No deje que termine el 24 sin antes haber expresado, aunque sea un poquito. Aunque sea diga, recuerden que esto es del nacimiento de Jesús, que vino como un niño en pobreza, que fue crucificado y muerto por nuestros pecados, que la segunda vez que viene, viene para juicio. Y que si se arrepiente de sus pecados, cualquiera sea, él puede y va a perdonarles. Oremos. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por la vida en ti. No somos, ni soy yo nadie, oh Señor amado, ni tampoco tengo, oh Señor Jesús, un cetro, estoy por encima de nadie, soy tan humano, tan hombre, tan pecador, pero me atengo, Cristo Jesús, al Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, a Cristo Jesús que murió por los pecados nuestros y por los míos, por los pecados de mis parientes. Señor Jesús, y voy a ti pidiéndote que hoy tengamos el valor, quizás hoy sea el día, el valor de plantar esa pequeña semilla en nuestros parientes. Que tengamos el valor también de hablar en los grupos que tenemos de WhatsApp y recordarles a nuestros amigos del Señor Jesús el día que se va a vivir hoy, para que hoy día te glorifiquemos a ti. Y si resultase que hoy es el día, Señor amado, señalado, si resultase que voy a ser recibido arriba con mis hermanos que están hoy aquí, yo te pido, Señor Jesús, que podamos levantarnos en victoria juntamente con todos los que amamos, para que también nuestro gozo sea completo como el tuyo, y para que, Señor Jesús, tú que eres el juez justo, bajes de tu estrado y nos defiendas. Porque, Padre amado, puedo recordar que viniste a este mundo como un niño, pero el pesebre ya está vacío, nadie más va a venir, solo tú viniste allí. La cruz está vacía, la tumba está vacía, la piedra está corrida. Señor amado, y el testimonio de tu resurrección late en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre. Que podamos, oh Señor, meditar en esto el día de hoy. Amén. Amén, hermanos, la paz del Señor.